dime qué es lo que haces, el bien o el mal, hombre con H de ri. Dime a quiénes quieres más, si a los que admiras o envidia desde tu inferioridad, o a los que nada lograron porque nada pueden dar. Hombre con hambre de amor, ¿por qué no sabes amar? Hombre con H de humano, que pides y nunca das. Hombre con H de horror, ¿y qué te horroriza más? Si el pago por lo que hiciste o el premio por lo que harás. Hombre que vas a la luna sin conocer bien la tierra, hombre que buscas la paz asesinando en la guerra, hombre que te vuelves rico con lo que al pobre le quitas, hombre que crees en Dios, hombre que crees en Dios solo si lo necesitas. Y nunca das, hombre con H de horror, y que te horroriza más si el pago por lo que hiciste o el premio por lo que harás. Hombre que vas a la luna sin conocer bien la tierra, hombre que buscas la paz asesinando en la guerra, hombre que te vuelves rico con lo que al pobre le quitas, hombre que crees en Dios, hombre que crees en Dios solo si lo necesitas. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Quiero a ti, mírame con cuánto amor me acerco hacia ti, nadie podrá querer de esta manera como yo te quiero a ti. Thank you.

corazón. ¿Hasta cuándo estás sufriendo? ¿Hasta cuándo estás llorando? ¿Hasta cuándo, corazón? Y confío que esta ha sido una prueba, corazón, una de las tantas pruebas que nos suele mandar Dios. Corazón, ya bastante hemos sufrido, ya la vida nos ha dado muchos golpes, corazón. Y confío que algún día no habrá más fatalidad, si ese día gozaremos, corazón. Y confío que algún día no habrá más fatalidad, si ese día gozaremos, corazón. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Yo sé que del amor que me tenías no queda ni la más leve añoranza, que nunca volverán las horas que hicieron de los dos una sola alma, que nunca volverán las horas que hicieron de los dos una sola alma. Hoy llevo en el sendero de mi vida perdida para siempre la esperanza. Jamás la blanca luz de tu sonrisa dará su suave beso a mi guitarra. Han muerto para mí las alegrías de aquel amor fugaz, no queda nada, y ocultaré el dolor de mis heridas. Perdí mi gloria tan soñada y ocultaré el dolor de mis heridas, porque perdí mi gloria tan soñada. No me nombrarán, el viento se ha llevado tus promesas, que tu boca otra boca ardiente besa, y ha muerto un amor más entre las sombras, que tu boca otra boca ardiente besa, y ha muerto un amor más entre las sombras. Oye, con el sendero de mi vida perdida para siempre la esperanza. Jamás la blanca luz de tu sonrisa dará su suave beso a mi guitarra. Han muerto para mí las alegrías y aquel amor fugaz, no queda nada. Ocultaré el dolor de mis heridas, porque perdí mi gloria tan soñada. Y ocultaré el dolor de mis heridas, porque perdí mi gloria tan soñada. Thank you. quisiera morir solo con mi mala suerte. Si te vas de mí por última vez, déjame abrazarte fuerte. Y en mi soledad quisiera morir solo con mi mala suerte. Quisiera borrar aquel daño que ayer sin querer te causé. Lloraría sin fin hasta poder borrar esa larga tristeza que dejé en tu alma cuando yo me fui. Lloraría sin fin hasta poder borrar esa larga tristeza que dejé en tu alma cuando yo me fui. No sé si alguna vez me podrás perdonar el inmenso dolor que en tu alma dejé aquella madrugada lluviosa del tiempo cuando yo me fui. Hoy que miro el ayer me odio más que tú por esa insensatez que da la juventud, porque no hay un reloj que pueda devolver las horas que perdí. Hoy que miro el ayer me odio más que tú por esa insensatez que da la juventud, porque no hay un reloj que pueda devolver las horas que perdí. Podrás perdonar el inmenso dolor que en tu alma dejé aquella madrugada lluviosa del tiempo cuando yo me fui. Hoy que miro el ayer me odio más que tú por esa insensatez que da la juventud, porque no hay un reloj que pueda devolver las horas que perdí. Hoy que miro el ayer me odio más que tú por esa insensatez que da la juventud, porque no hay un reloj que pueda devolver las horas que perdí. Pestañas, muñeca preciosa. y rosa. Muñeca divina, era una cascada tu voz cristalina, quien deshizo el alma de tus merendengues, quien quebró tu espejo, quien rasgó tu mota allí en la tristeza de tu desencanto. Toda una tragedia de muñeca rota, quien deshizo el alma de tus merendengues, quien quebró tu espejo, quien rasgó tu bota allí en la tristeza de tus desencanto. Toda una tragedia de muñeca rota. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Quiero que estés conmigo cuando llegue el silencio, cuando me encuentre sola. Quiero que estés conmigo cuando no hayan aplausos, cuando no tenga amigos, cuando llegue el ocaso. Quiero que estés conmigo. Compartiremos juntos lo mucho que nos queda. Yo tengo para darte cariño, una vida nueva. Mira, cuando llegue ese momento, no habrán penas ni tristezas, no habrá envidia ni rencores. Solo sé que mis amores siempre fueron para ti. Quiero que estés conmigo, mi amor, siempre conmigo. Cuando llegue el silencio, mi amor, siempre conmigo. Cuando no hayan aplausos, mi amor, siempre conmigo. Vida nueva. Mira, cuando llegue ese momento, no habrán penas ni tristezas, no habrá envidia ni rencores. Solo sé que mis amores siempre fueron para ti. Quiero que estés conmigo, mi amor, siempre conmigo. Cuando llegue el silencio, mi amor, siempre conmigo. Cuando no haya aplausos, mi amor, siempre conmigo. Lo que yo te quise, crees que no vives en mi corazón, pero tú no sabes que siempre te busco y que cada noche me acuerdo de ti, pero tú no sabes que siempre te busco y que cada noche me acuerdo de ti. Silencio, buen amigo de mis días, por favor no me interrumpas, porque estoy pensando en él. Silencio, ay, silencio, si algún día me volviera, cuéntale todo en silencio. Si algún día me volviera, cuéntale todo en silencio. Conociendo nuestra historia. Acordarás de mí cada mañana cuando tus manos hagan la señal de la cruz. Ya hasta tu oído llegue la pena de mi canto. Y en las noches de invierno, cuando no encuentres calor, te acordarás de mí cuando mire la playa y en el campo la hierba te regale su olor. En el verso dolido de un poeta amoroso y en el llanto de un niño encontrarás tu amor. Y en el verso dolido de un poeta amoroso y en el llanto de un niño amor, te seguiré esperando con mi pena escondida, con el alma partida de no tener tu amor. Y al final de la vida, donde empieza la muerte, yo seguiré pensando que te acuerdas de mí. Y al final de la vida, donde empieza la muerte, yo seguiré pensando que te acuerdas de mí. Soñar, te enseñaría. soñaría vivir, a olvidar el pasado y todo lo que un día te hizo infeliz. Hablemos del ayer y de lo que no fue, tan solo del instante feliz de mi vida cuando te encontré. A vivir, a olvidar el pasado y todo lo que un día me hizo infeliz. No hablemos del ayer, ni de lo que no fue, tan solo del instante feliz de mi vida. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Te llevaré conmigo a donde vaya. Vivirás en mis tardes de soledad y en mis horas más tristes buscaré tu sonrisa como buscan las aves la ribera del mar. Y en mis horas más tristes buscaré tu sonrisa como buscan las aves la ribera del mar. Yo sé que donde vayas llevarás mi recuerdo, si aún en tu alegría te acordarás de mí, pensarás en la noche cuando tú me dijiste, en nosotros no existe ni existirá el adiós. Yo sé que donde vayas llevarás mi recuerdo, si aún en alegría, te acordarás de mí, pensarás en la noche cuando tú me dijiste, en nosotros no existe ni existirá el adiós. Thank you. visto, Limeña, como te admiré hace tiempo, cuando a tu paso garboso repicaban los conventos. Si hasta vi que en el palacio, cuando pasaba sonriendo, la guardia perdía el paso por contemplarte un momento. Hoy no pude ver, Limeña, tu risa besando al viento, ni escuché las marineras de tus pasitos viniendo. Yo sé que tu taconeo se fue pisoteando al tiempo, y en las calles del recuerdo solo quedaron los ecos. Permite que te admire como hacen años, andando en las plazuelas, yendo a los baños. Permite que me ponga mi edad de niño, por verte con los ojos de mi cariño. Y perdona si acaso la sueña, si es por volver a verte, vieja Limeña. Y perdona si acaso mi vida sueña, si es por volver a verte, vieja Limeña. Si acaso mi vida sueña, si es por volver a verte, vieja Limeña. Y perdona si acaso mi vida sueña, si es por volver a verte. Y hoy no te he visto, Limeña, como te admiré hace tiempo. Ya hasta hoy te recuerdo, y alguna vez te sueño dormido entre mis brazos, acariciando el tiempo. Yo perdí el corazón, pero no me arrepiento, porque quise sentir cosas que hoy ya no siento. Y aunque me regalaste poco a poco tu olvido, yo nunca me arrepiento el haberte querido. ¿Y qué será de mí hoy que todo acabó, si yo me acostumbré a vivir para ti? La culpable soy yo por tener corazón, por regalarte mi alma y perder la razón. Música. corazón por regalarte mi alma y perder la razón. ¿Y qué será de mí hoy que todo acabó? Si yo me acostumbré a vivir para ti, la culpable soy yo. En una noche de verano, yo soy la que creyó en tus promesas y caricias hace años. Yo soy la que hoy a ti regresa cual fantasma del pasado a preguntarte fue. ¿Qué fue de ti? ¿Y qué has hecho del amor que yo te he dado? A preguntarte fue, ¿qué fue de ti? ¿Y qué has hecho del amor que yo te he dado? Dime que no es verdad que todo terminó. Dime aunque sea una mentira, pero habla por favor. Yo sé que nunca más, yo sé que nunca más podré querer intensamente como hoy te quiero a ti. Yo sé que siempre amor, yo sé que siempre amor. En el vacío de mis noches tu recuerdo alumbrará. Yo siempre tuya soy y siempre lo seré, porque el cariño que uno entrega no lo puede reclamar. Yo sé que un día tú, yo sé que un día tú comprenderás que nunca nadie te podrá querer así. Comprenderás que nunca nadie